Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este programa, El Espejo de Momoteoro Nacional, en su emisión número 43. Esperemos que nos acompañen en estas minutos que transmitimos este programa a través de Redux Radio. Hoy con fecha 8 de mayo del 2011, de aquellos que viven en Estados Unidos y que nos están escuchando por allá, les mandamos una felicitación a todas sus mamás porque hoy es Día de la Madre en Estados Unidos. No se celebra como acá en México el 10 de mayo, sino se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el primero de mayo cae en domingo, pues hoy es el segundo domingo del mes de mayo. Entonces, por eso vaya una felicitación a todas las mamás en su día en Estados Unidos. Y bueno, pues aprovechamos ya que el martes va a ser acá en México, pues también, como no, les mandamos una gran felicitación a todas aquellas mamás en México. La celebramos en su día y bueno, pues les reconocemos el que sin ellas pues no estaríamos por acá, ¿verdad? Bueno, pues como les decía, sean bienvenidos todos ustedes a este programa, El Espejo de Momo Anteora Nacional, donde pues les platicaré algunas cosas que me parecieron interesantes que vi durante la semana en diferentes medios y en diferentes lugares, y se las voy a platicar por acá. El origen de este programa pues tiene su origen en el blog, que se llama de la misma forma, El Espejo de Momo. Y lo podrán encontrar en la dirección espejodemomo.info. Ahí encontrarán pues una serie de artículos, entradas, quejas, etcétera, etcétera, de un servidor, igualmente de lo que me llama la atención en la red, en la vida diaria, en el cine, en la música, libros, prácticamente pues lo que es la vida cotidiana de un ser humano en este planeta, ¿no? Entonces, si quieren darse una vuelta por allá, los esperamos. Recuerden, como decía el buen Gil, de compuerta12.com, si ustedes no dejan sus comentarios en los blogs que leen, pues Stephenie Meyer va a ser un libro más de la saga de Crepúsculo. Entonces, denos su retroalimentación, acudan, vayan y vean El Espejo de Momo, léanlo, díganos lo que quieran. Estamos ahí haciéndole algunas actualizaciones a la forma en que usamos los comentarios. A propósito de algunas recomendaciones que nos hizo el buen Huevonauta, pues bueno, ahí le estamos metiendo nuevos puntos de comentarios y de socialización en el blog. Y bueno, pues también tenemos Twitter, también tenemos una cuenta de Facebook, una página de fans, ahí la podrán encontrar también en elespejodemomo.info, es espejodemomo.info, y pues también pertenecemos a un grupo que se llama la RedoxNet, que somos un grupo de gente que se dedica a hacer diferentes cosas, entre ellas blogs, programas de radio como este, y pues bueno, pues ahí se encontraron ustedes diferentes ofertas de entretenimiento para que ustedes, bueno, pues escojan los que más les gusten y bueno, pues acudan ahí a la página de la RedoxNet. ¿Dónde la encuentren? Pues en la dirección de RedoxNet.info. Recuerden que Redux se escribe con una X, entonces es RedoxNet.info. Bueno, pues como les decía, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión estoy empezando el programa como el fallido, que no se pudo transmitir la semana pasada por cuestiones técnicas. Vamos a usar la música del soundtrack de la película de Tron. Como ya pudieron escuchar, bueno, pudimos escuchar la obertura. Y pues así nos vamos a seguir con diferentes melodías de esta película. Como siempre les digo, y para aquellos que no lo saben, bueno, todas las opiniones que se vierten en este programa son personales y pues, como les decía, tienen diferentes puntos de contacto, empezando por el blog en espejodemomo.info, donde podrán verter sus opiniones, buenas, malas. Si tienen alguna recomendación, pues bueno, ahí la cacharemos. Como les decía, pues está el mail, está Twitter, Facebook, etcétera. Tienen un sinfín de ahora sí que de entradas para hacer sus comentarios y su retroalimentación. Los dejo con un promo de la programación del radio, incluido el programa que tenemos los sábados de metal, el Diecast. Por ahí van a escuchar al buen Frost haciendo la recomendación de que lo escuchen por ahí todos los sábados. Entonces, y pues también los voy a dejar con la segunda melodía de este disco de la música de Tron, que bueno, si no lo saben, la creó este magnífico dueto francés llamado Daft Punk. Y pues bueno, a propósito de la película de Tron Legacy. Entonces, bueno, pues los dejo con The Grid y ahorita regresamos con la sección de noticias. Tanto el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedoxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Daycast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daycast, solo en Redux. Gentlemen, destroy. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con una noticia que es un poco, pues que no deberíamos estar dando, ¿no? Porque pues esperaríamos que en un país tan bello como el nuestro, en este caso me estoy refiriendo a México para aquellos que nos oyen en otras latitudes, es un país hermoso, tiene haciendo a un lado lo que representa México como país, como tal, su gente también es una gente que tiene unas características muy interesantes y que nos conocen así en el exterior, ¿no? En otros países en algunas ocasiones somos muy bien queridos y nos respetan por ser como somos. Sin embargo, bueno, pues ahorita se ha estado desatando una serie de actos violentos por las razones que ustedes quieran, gusten y manden. Se ha ido acrecentando esta violencia en varios puntos del país. Y por esto mismo se viene realizando desde el 5 de mayo lo que se ha venido o lo que se ha denominado la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta marcha es una marcha que partió, como les decía, el día 5 de mayo de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Es uno de los estados que está relativamente cerca a la Ciudad de México. La ciudad de Cuernavaca pues, está como en automóvil como a una hora, hora y un poco, prácticamente una hora, ¿no? También obviamente dependiendo del tráfico. Pero es una ciudad muy, muy, muy bonita. Se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Bueno, pues resulta ser que ahí vive este hombre, este escritor que se llama Javier Sicilia, que tuvo la desgracia de que le mataran a un hijo. Hicieron lo que se le conoce como un levantón y bueno, entre varias personas se llevaron a uno de sus hijos y bueno, pues lo mataron, ¿no? Entonces bueno, pues esta marcha tiene el propósito de protestar contra todo este tipo de actos violentos y que van en contra pues de la sociedad en general, ¿no? Entonces se han unido a lo largo de esta marcha, han ido haciendo diferentes paradas en diferentes puntos de este camino de la ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de México. El punto final era el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces pues ahí iban a hacer un meeting hoy por la tarde. No sé qué tal salió, pero bueno, pues se han ido agregando una infinidad de personas en esta marcha. Y bueno, pues la última etapa fue el día de hoy. Hoy empezaron su andar desde las instalaciones de Ciudad Universitaria, que bueno, es una de las universidades más importantes, si no la más importante del país. Y partieron de ahí, de esta Ciudad Universitaria que está en el sur de la Ciudad de México, hacia el Zócalo, que así se le conoce a una plaza central que tenemos en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ahí fueron a manifestarse, iban a hacer una especie de meeting con toda la gente que se agregara a esta marcha, que es una marcha silenciosa en protesta contra la violencia. Entonces, pues es una cosa interesante, aunque muy triste. Y bueno, pues ahí no sé qué tengamos que hacer, porque aquí tenemos, yo creo que, toda la responsabilidad de hacer algo. Aquellos que no tenemos hijos, comportarnos como buenos mexicanos, como gente de bien. Ustedes entienden qué significa esto. Aquellos que tienen hijos, pues enseñándoles qué es lo que es ser una persona de bien, ¿no? Y no tratar de irse por el camino fácil. Yo sé que probablemente la vida no sea muy, muy fácil en este momento, pero hay que tratar de pues salir adelante, ¿no? Como sea, e impedir irse por el camino fácil, y bueno, pues tener y tratar de sacar este país en adelante, porque no sé, como que no vamos muy bien. Pero bueno, pues ese es parte de los propósitos de esta marcha. Este señor Javier Sicilia, pues está obviamente agotado, agobiado, pero pues también a la vez se siente respaldado por toda la respuesta que ha tenido esta marcha, ¿no? De diferentes grupos que se van agregando. Obviamente también hay gente oportunista que quiere jalar agua por su molino, pero bueno, ya sabemos que en todos lados hay este tipo de personas que ven en este tipo de manifestaciones una bandera de cualquier tipo, social, político, ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero el trasfondo de todo esto es eso, ¿no? El ya terminar con todo este tipo de violencia. Entonces, bueno, pues esperemos que les haya ido bien, que hayan llegado con bien al Zócalo, que se haya realizado con bien el todo este asunto de la manifestación. Ya saben, ahorita la gente está entretenida y distraída con el fútbol. Ahorita se están dando los partidos a las semifinales. Platicaremos un poco más adelante de esto. Entonces ya saben que ese es el opio del pueblo mexicano y de algunos otros pueblos en el mundo, ¿no? Entonces, no pierdan ojo en esto. Pues estemos atentos a ello, ¿no? Bueno, pues cambiando un poquito de en ese sentido, se inauguró una exposición en lo que se denomina el Palacio de la Autonomía. Es una especie como de museo que se encuentra también en el centro de la Ciudad de México, en el conocido centro histórico, así se le conoce a esta zona. Y bueno, en este Palacio de la Autonomía está presentándose la exposición que se llama Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. Y bueno, ahora sí que la curación de esta exposición es para que uno al visitarla sienta prácticamente lo mismo que sintió el señor Carter, que fue el que descubrió la tumba del buen Tutankamón. Ya les platicaba yo en El Espejo de Momo, en algún artículo previo, por ahí les platicaba acerca de una novela que se da en tres tiempos, acerca del descubrimiento de la famosa tumba de este faraón, Tutankamón. Y bueno, pues eso es lo que se pretende con esta exposición. Si ustedes tienen la oportunidad de andar por acá, por la Ciudad de México, pues dense una vuelta a este Palacio de la Autonomía para ver esta exposición que se llama Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. Y bueno, pues siguiendo un poquito con esta cuestión de la seguridad y el protegerse uno mismo y el proteger a los que pues uno estima y quiere, les sugiero una aplicación bastante interesante. Ya les habíamos sugerido una aplicación de un buen amigo que se dedica al desarrollo de aplicaciones para iPhone, pero hay mexicano, ahorita no me acuerdo el nombre, que creó una aplicación que se llama Taxi Aviso. Esta es una aplicación que ahorita está desarrollada para el iPhone, este teléfono de los llamados, mal llamados inteligentes, que bueno, más bien tienen muchas capacidades tecnológicas, no son inteligentes todavía. ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, tiene varias cosas. Una de ellas es que uno, por medio de una combinación de tres teclas, puedo mandar un aviso porque se ha dado recientemente, bueno, asaltos en taxis, ¿no? Entonces, automáticamente lo que hace la aplicación es mandar una señal, se crea una entrada tanto en Twitter, esta red de amigos que uno tiene en internet, el Twitter, bueno, hace un tweet y dice la posición, en la última posición en la que se encontraba la persona que tenía este teléfono. También hace una entrada en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera avisa a la gente, a los amigos de esta persona en dónde está, ¿no? Y asimismo también, por ejemplo, si ustedes ingresan el número del taxi en el que se suben, les puede decir si está o no en la base de datos de la Cetravi, que la Cetravi, bueno, es el organismo de transporte de la Ciudad de México. Ojo, esto nada más funciona para la Ciudad de México ahorita, y les dice si este taxi está registrado en la base de los taxis, digamos, autorizados o registrados en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ese es un candado adicional, ¿no? Para que ustedes tengan la seguridad de que el taxi que ustedes están abordando es un taxi legal y no de los llamados piratas, ¿no? Asimismo, tiene una opción de taxímetro. El taxímetro es este aparatito donde va contabilizando pues la cantidad en pesos que les va a cobrar el taxi. ¿Esto para qué les sirve? Bueno, porque tiene las tarifas actualizadas al momento, al día, se van actualizando obviamente cuando cambian, pero lleva como un contador también, entonces les va diciendo si les están cobrando lo correcto o no lo correcto. Entonces, bueno, pues si la quieren bajar, la aplicación se llama Taxi Aviso. Les aviso que solamente trabaja para la Ciudad de México por lo pronto. Se están haciendo desarrollos para también el sistema operativo Android. Entonces, bueno, si ustedes tienen un teléfono con ese sistema operativo, también lo van a poder bajar, y también se está desarrollando una versión para BlackBerry. Entonces, bueno, para todas aquellas personas que tengan o un iPhone, que ahorita ya está la versión, o un Android en el futuro, o un BlackBerry, pues estas dos en un futuro no muy lejano, van a poder bajar esta aplicación y, bueno, poder hacer un buen uso de ella. Esperemos que pues amplíen la base de datos y por ende la funcionalidad para otras ciudades en el país, ¿no? Entonces, bueno, con esta nota cerramos ahorita este bloque de noticias. Los dejo con otra melodía de esta banda sonora de la película Tron Legacy. En esta ocasión la melodía se llama The Son of Flynn, y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. We'll be right back. Y bien, en este segundo bloque, pues bueno, vamos a hablar de lo inevitable, del fútbol. Y bueno, como les comentaba hace rato, pues bueno, sí se lo pide del pueblo mexicano, pero no nos podemos evadir mucho porque, bueno, por ahí hay fans o seguidores o escuchas del Espejo de Momo, que bueno, les interesa esta parte. Y bueno, pues ya resulta que de los equipos que ya avanzaron a las semifinales, pues bueno, uno de ellos el día de hoy fueron los Pumas de la Universidad. Vencieron a los Rayados de Monterrey en marcador global, quedaron empatados, pero bueno, por ya saben, estas diferencias mafufas que parece que luego se sacan de la manga, pues bueno, los Pumas de la Universidad pues se van a enfrentar en una de las semifinales a el famosísimo Rebaño Sagrado, o sea, las Chivas del Guadalajara. Entonces bueno, pues yo me imagino que van a empezar la próxima semana estas semifinales, porque ahorita, si no estoy mal, se están enfrentando las Águilas del América y los Monarcas del Morelia para definir al cuarto y último participante de las semifinales. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul, la máquina del Cruz Azul, ya calificó también para las semifinales. Esperemos que después de quién sabe cuántos años, el Cruz Azul por fin saque un título. Para aquellos que le van al Cruz Azul, bueno, pues ahí yo tengo un buen amigo de la prepa que toda su vida ha sido seguidor del Cruz Azul, y bueno, ha tenido pocas, digámoslo así, felicidades en ese sentido. Y bueno, pues siguiendo con más de esto del fútbol, resulta ser que el buen Chicharo, digo, a mí me cae bien el cuate, es un buen joven, esperemos que no se desubique, como les decía en emisiones anteriores, y su equipo, en este caso el Manchester United de la Liga Premier en Inglaterra, pues ya se acercan más al título, ¿no?, de ese torneo, el torneo de Liga, por decirlo de alguna manera, ya que vencieron este fin de semana 2-1 el Chelsea, con el cual están compitiendo por el campeonato, ¿no? Entonces allá no es como aquí que tienen que entrar a una liguilla y las arañas, no, allá es directo por puntos, diferencia puntos, puntor es el campeón, ¿no? Entonces el que tiene más puntos es el que gana, se acabó, no hay más. Entonces bueno, pues esa es una de las notas con relación a este hombre, al famoso Chicharito, como lo conocen por allá. Y la otra es que si él anota un gol más en cualquiera de los partidos que faltan en este torneo, se convertirá en el goleador, en el máximo goleador mexicano, en su temporada de debut. Pasando por encima del buen Luis García, ¿se acuerdan de él? Bueno, está de comentarista, creo que ahorita en TV Azteca, si no estoy mal. Él jugó con el Atlético Español, Atlético de Madrid, creo, y él metió 20 goles. Entonces, el Chicharo, metiendo uno más, porque ya lleva 20, sobrepasa al buen Luis García y se convierte en el mexicano o jugador de fútbol mexicano con más goles en su temporada debut en pues fuera de México, ¿no? Entonces pues enhorabuena por este hombre y esperemos que no pierda el piso. Y siguiendo con esto de los mexicanos deportistas triunfando en el extranjero, ¿se acuerdan que les he venido platicando también de Sergio Pérez, el famoso Checo Pérez o como le digan? Pues él es un corredor de autos y él está corriendo en la Fórmula 1. Y en el premio de Turquía que se celebró este fin de semana, pues quedó en el lugar 14, ayudando un poco a su coequipero, perdonen, que quedó en décimo lugar. Entonces, una de las cosas es que tuvo una muy buena carrera, ya que logró tener tres veces la vuelta más rápida del circuito de Turquía. Entonces en esta ocasión otra vez el alemán Vettel ganó con el equipo de Red Bull. Hicieron creo que el 1-2 el equipo Red Bull. Alonso con Ferrari pues llegó en tercer lugar. Entonces pues bueno, enhorabuena para este hombre Sergio Pérez, que le fue bien, pero por ahí tuvo ciertos contratiempos con el auto, porque tuvo ahí un alcance con otro de los competidores. Entonces pues esperemos que siga avanzando. Lleva pocas carreras, creo que apenas lleva 3 o 4 carreras. Entonces pues esperemos que siga sumando experiencia para que se convierta en un piloto de los grandes en la Fórmula 1. ¿Cómo se llama esto? El campeonato de la FIA continúa en 15 días en Barcelona, es el Gran Premio en Barcelona. Entonces bueno, pues esperaremos saber más de este hombre, Sergio Pérez. Y bueno, cambiando de los deportes a los espectáculos, resulta que este fin de semana la película Thor se estrenó en los Estados Unidos apenas. En México ya lleva una semana de haberse estrenado, pero en Estados Unidos apenas se estrenó esta semana y ya juntó la cantidad de 66 millones de dólares en su primera semana de exhibición, destronando a la película esta de... ¿cómo se llama? Rápidos y Furiosos, la número 5. Ahora ya nomás se llama, el título es Fast Five, así se llama en inglés. Aquí le pusieron algo así como Rápidos y Furiosos sin control, en un alarde de de originalidad y de creatividad, mal llamada. Estoy enlodando la palabra creatividad bien cañón, pero bueno, pues resulta ser que bueno, Thor ganó la corona por ahí. Entonces en Estados Unidos, pues esperemos que le vaya bien, porque es prácticamente la película que inaugura en Estados Unidos lo que se le conoce como la temporada de verano de películas así chonchas, ¿no? En el verano es donde se pone bien, entre comillas, la cartelera, porque es cuando sacan los famosos blockbusters, ¿no? Que por ahí inventó el famoso tío Lucas, pero bueno. Y bueno, pues con esto terminamos el segundo bloque de noticias. Hoy vamos rapidito y sin cortaprisas. Los dejo con la siguiente melodía de esta banda sonora de Tron Legacy. Esta es la conocida como Recognizer. Si no se acuerdan, los Recognizers son estos aparatitos que capturan a los programas rebeldes y se los llevan por ahí de paseo. Los dejo con esta melodía y ahorita regresamos con más noticias. Y bueno, pues en esta sección de noticias, una de las notas que es interesante, porque hace, no me acuerdo si fue la emisión pasada, les comentaba yo esto del pago de los impuestos, ¿no? Que bueno, estaba venciendo para las personas físicas, estaba venciendo el plazo, porque bueno, en abril pues se acaba esto de la pagada de los impuestos, o es el plazo máximo que tenemos las personas físicas para pagar nuestros impuestos. Pero resulta que con todo este proceso hay gente que está mandando unos correos, obviamente apócrifos, por eso la nota, haciéndose pasar por la Secretaría de Administración Tributaria, en este caso el SAT, que es la que se encarga de administrar estos impuestos y toda la logística de los impuestos. Entonces estaban mandando algún correo apócrifo pidiendo información acerca de tarjetas de crédito, que porque existía algún tipo de irregularidad con el pago de esto de los impuestos y todo esto. Entonces, señores, no le hagan caso. Si tienen alguna duda o si tienen algún pues sí, cuestionamiento, etcétera, lo más recomendable es que acudan directamente a la Secretaría de Hacienda o entren a la página de internet de Hacienda y ahí consulten. No naveguen por alguna liga que les llegue en algún correo. Generalmente ellos no manejan ese tipo de correos. Generalmente todos los avisos los mandan ellos por correo físico, el correo normal, no correo electrónico. En algunas ocasiones sí, sí llegan avisos y todo esto, sobre todo si ya están inscritos en, o si dejaron su correo electrónico en algún alguna de presentación de alguna declaración o algún movimiento que hayan hecho con Hacienda, pero no necesariamente les piden resolver eso por internet. Generalmente se tienen que presentar en una oficina para hacerlo. Entonces, igualmente así, yo les recomiendo lo mismo con los bancos. No den ningún tipo de información por teléfono, aunque les juren y les perjuren que es el banco. Mejor díganle que muchas gracias, que ustedes acuden a la sucursal a arreglar la bronca y tan tan. Porque hay mucha gente que anda haciendo muchas truculencias, sobre todo en los últimos tiempos, y aprovechando eso que hay gente que está recibiendo su devolución ya de estos y del pago de los impuestos, ven que hay devoluciones. Bueno, hay muchísima gente hablando por teléfono y así tratando de ver a quién engañan y a quién le sacan dinero, ¿no? Al final ese es su negocio. Entonces nada más tengan mucho cuidado. Y medianamente relacionado con esto, pues ya tiene un rato este problema, la red esta de Sony, para aquellos que tienen un PlayStation y que se inscribieron a esta red, donde ustedes pueden bajar actualizaciones, pueden bajar juegos, hacer diferentes cosas, bajar contenido, etcétera, fue hackeada esta red y se robaron, la gente que la hackeó se robó información de un buen número de suscriptores a esta red de Sony, ¿no? Es, si no mal me acuerdo, es Sony Online Entertainment o algo así se llama la red. Bueno, el caso es que es la red de prácticamente el PS3, ¿no? Entonces, pues resulta que Sony de plano cerró la red, no dejó entrar a nadie. Estaban trabajando con, obviamente, arreglando esas broncas de seguridad que tuvieron. Y pues ya, al parecer, ya está quedando. Parece ser que ya prontamente estará en línea, si no es que ya está en línea. Pero adicionalmente, como una especie de disculpa, pues, para los usuarios, Sony está generando un paquete que contiene, ahora sí, como el paquete, el arcón W, no es cierto, es un paquete pues para pedir disculpas, ¿no? De tener a los usuarios fuera de línea, ¿no? Entonces, bueno, entre algunas cosas, no les voy a leer toda la todo lo que tiene este paquete, pero una de ellas es un mes gratis en la red para todos aquellos que tenían esta suscripción. Y bueno, en ese sentido, alrededor de 600,000 usuarios en México se van a ver beneficiados por esto. Yo me imagino que les van a mandar una especie de correo electrónico, les van a dar las instrucciones en ese sentido de cómo pues hacerse partícipes de este... pues digámoslo así, de esta disculpa por parte de Sony por no tener en línea su red, ¿no? De juegos. Entonces, bueno, pues qué bueno que están haciendo esto, pues un poco para quedar bien con los usuarios después de pues esta calamidad, ¿no? Y entonces, bueno, también yo les recomiendo que si ustedes están inscritos a esta red y que se vieron afectados por todo esto, nada más revisen su estado de cuenta y pues hagan las reclamaciones pertinentes, ¿no? Si es que hubo algún movimiento en su cuenta bancaria, pues, que no tenga que por qué estar ahí, ¿no? Entonces, pues, se lo recomiendo nada más de cuates. Y siguiendo con la marca esta japonesa Sony, pues resulta ser que bueno, ya a finales de mayo en México ya va a estar disponible su modelo el Xperia Play de Sony, que es prácticamente lo que viene a ser el reemplazo de su consola portátil, ¿no? Ahí, óiganse los abucheos, ¿no? No tuvieron tanto éxito con su última iteración de su plataforma móvil, entonces bueno, optaron por sacar un teléfono que es el, como les decía, el Xperia Play de esta marca Sony, que viene siendo su plataforma de juegos portátil, ¿no? Entonces es un equipo de la marca o de la gama Xperia, de estos teléfonos así todos estilizados, bonitos, y viene con sus botones como los clásicos de PlayStation, ¿no? Entonces bueno, pues ese es el modelo que van a sacar. También viene otro Xperia, pero básicamente es un teléfono inteligente que es el reemplazo de la serie, creo que es la X10. Entonces también está muy bonito, un poco más estilizado, un poco más delgado, tiene prácticamente las mismas prestaciones. Una de las cosas es que son sobre el sistema operativo Android, entonces está padre, ¿no? Entonces muy bonitos gadgets, y pues no sé qué tan utilizable sea este Xperia Play, pero pues habrá que probarlo y verlo y decidir si es bueno o no es bueno para jugar, ¿no? Ya veremos. Y bueno, por último, en esta serie de noticias y en este bloque de noticias, de la sección de noticias completa y final, también anunciaron esta semana que ya por fin la famosa tablet de BlackBerry, la Playbook, llega para México en el mes de junio, o sea prácticamente el mes que viene. Va a venir con capacidades de 16, 32 y 64 gigas, y pero nada más viene, creo que en su versión Wi-Fi, no viene ahí con plan de datos ahí 3G y estas cosas, ¿no? Entonces pues habrá que esperar a ver qué planes tienen para esa otra opción, porque ya ven que bueno, la otra tableta que existe ahorita en el mercado pues es la iPad, y esa viene bueno con la versión nada más puro Wi-Fi, o viene la versión Wi-Fi con 3G, ¿no? Que se conecta a la red de datos celular. Entonces pues esperemos que también la Playbook no se tarde tanto, aunque ya para junio, como les decía, pues viene con tres modelos en diferentes tamaños de capacidad, 16, 32 y 64 GB. Y bueno, pues veremos qué también responde la gente a este nuevo gadget, ¿no? Esta nueva tablet que le entra al ruedo de la guerra de las tablets. Y bueno, pues con eso terminamos la sección de noticias de esta emisión. Les voy a dejar con un promo de un programa que pasa todos los lunes en la Redux, en la Redux Radio. Es el Huevonauta, el diario de un Huevonauta, que transmite el buen Morex. Por ahí anda su servidor de pegote, y lo transmite el lunes a partir de las 9 de la noche, perdón. Y también los dejo con otra melodía. Esta es la de Rinsler, de la banda sonora de Tron Legacy. Ahorita nos escuchamos para la sección de eventos. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y viene esta semana en los estrenos de la cartelera cinematográfica. Hubo más que la semana pasada, aunque la semana pasada no tuvimos oportunidad de darla, pero esta semana empezaremos con una película que va enfocado a los pequeños del hogar. Se llama Garfield y la fuerza de las mascotas, o en inglés, o su título original es Garfield's Pet Force. Esta película, bueno, pues tiene a los clásicos personajes de esta tira cómica, nada más que con la salvedad de que me parece que está basada en una serie que pasan por ahí en los canales de niños, en donde Garfield, bueno, se convierte prácticamente en un superhéroe y salva al mundo de una mala, muy mala. Es una película que está producida en animación por computadora totalmente. No es como las películas previas de Garfield, en donde Garfield era el único personaje en animación por computadora, sino ya aquí es prácticamente una versión generada totalmente en computadora, con personajes pues caricaturizados, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen niños, pues es una oportunidad de llevarlos a ver esta película, aunque me parece que ya la habían pasado en la televisión porque es del 2009. Entonces, bueno, pues si la tuvieron chance de verla, pues bueno, es la misma película. Y pues ahí echenle un ojo al avance, porque yo, según yo, ya la pasaron en algún canal en la televisión. Pero bueno, no me hagan mucho caso. El siguiente estreno, por decirlo de alguna manera, también es otra película del 2009. En español le pusieron La Mujer que Vino del Mar. En inglés se llama Ondine. Y esta película está basada en uno de los mitos más, pues digamos, añejos, tan añejo como añejos es el hombre, ¿no? Que es, perdón, la existencia de estos seres míticos conocidos como sirenas. Y bueno, se trata de una historia de un hombre que es un pescador, tiene una hija que pues tiene problemas para moverse, está parapléjica la niña, anda en una silla de ruedas, y bueno, de repente encuentran una mujer misteriosa, ¿no? Que se va de alguna manera haciendo parte de sus vidas cotidianas, y es la famosa Undine, pero todo transcurre así normalmente. El cuate como que le empieza a cambiar la suerte en cuanto a su rollo de la pesca, y al final resulta que Undine, pues, creo que no es lo que dice ser, ¿no? Entonces, suena interesante, se ve algo buena la película. Yo creo que es un poco predecible el final, pero pues habría que verla para sacar completamente la conclusión de esta película del 2009, producida en Estados Unidos, que se llama Undine. Y bueno, pues por ahí tiene el plus de que para las niñas pues sale el buen Colin Farrell, por si les gusta este actor. Pues bueno, ahí sale el buen Colin Farrell. Luego estrenaron también una película que es de producción italiana y suiza, que se llama ¿Qué más quiero? En italiano pues es algo así como ustedes perdonen, pero es Case Voglio di Più, algo así. Y bueno, se trata de una secretaria que pues al parecer tiene un affair con uno de sus no sé si es su jefe o uno de sus compañeros de trabajo, pero está casado. Entonces, bueno, ya saben todas las situaciones que se derivan de este tipo de relaciones. Y bueno, pues al final parece ser que para que puedan ellos ser felices tienen que sacrificar por aquello que han luchado en este digamos amor prohibido. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué tan buena es esta película de manufactura italiana suiza, que se llama ¿Qué más quiero? Yo les aconsejaría que si la quieren ver, se apuren, porque es de las típicas películas que no creo que duren más de una semana. Sorry, pero pues así estamos acostumbrados a ver cosas extrañas en México, como la siguiente película, que es la quinta iteración de esta franquicia de Rápidos y Furiosos, que ahora le pusieron, como les comentaba yo hace rato en la sección de noticias, en un arranque de iniciativa y creatividad fabulosa, le pusieron Rápido y Furiosos sin control, ahí poniendo el 5 ahí como, bueno, en fin, en inglés se llama Fast Five, es más coherente el asunto. Y bueno, es una producción estadounidense. Aquí el único particular, bueno, es que se realiza en la ciudad de Río de Janeiro. Ya saben, este río ahorita está como que es muy popular. Entonces, bueno, pues allá anda todo el mundo haciendo películas. Pero también tiene la otra característica de que junta prácticamente a todas las personas que han salido en las otras cuatro versiones de Rápidos y Furiosos en esta, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una pelea algo interesante entre yo nada más creo que he visto la primera y ni me acuerdo los nombres, pero bueno, entre el personaje que hace Vin Diesel, ya saben, ese actorazo así de primera línea, contra otro actorazo que se llama le dicen The Rock, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, ahí se dan una buena golpiza en una de las escenas teóricamente más memorables de la cinta. Entonces, bueno, pues si a ustedes les gusta este tipo de películas o han seguido la serie, pues bueno, ya está la quinta iteración de Rápidos y Furiosos sin control. Y por último, estrenaron una película que se llama Victorio. Es una película que cuenta la historia de un cuate que pues prácticamente se vuelve un mar a salvatrucha. Entonces pues cuentan la historia de lo que vive él en la calle ahí, asociándose con este tipo de personas, ¿no? Hay personajes muy muy eclécticos. Ya saben que las películas en México es así como la realidad cruda y tal cual, y aparte exagerándole y metiéndole, y, o sea, todo lo casi tendiendo a lo kitsch. Entonces, bueno, pues ahí están actores conocidos. Si ustedes ven el avance, pues ya verán ahí una plétora de actores que pues generalmente salen en nuestro gran cine, que por cierto tuvo su entrega de premios y bueno,

rinconcito. En esta ocasión, y ustedes disculpen por la exaltación, he denominado esta sección como Osama Obama Violencia. Y obviamente viene todo esto a raíz de todo el desenlace que se dio con la captura y eliminación, porque prácticamente fue una eliminación de este personaje que tuvo a bien esconderse tantos años de todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Como bien lo comentaba el buen Paco Calderón en uno de sus cartones que tiene a bien publicar en el diario Reforma, la forma en la que pusieron con él y procedieron a su remoción de este planeta por parte del gobierno de los Estados Unidos fue muy no fue muy clara y no fue muy precisa en a la hora de transmitir esta información. Quedaron demasiados huecos, demasiadas entradas, demasiadas oportunidades para todas estas personas que se dedican a las teorías conspiracionistas, a elucubrar ideas del mismísimo aire y pues dejar las cosas así abiertas. Una de las cosas que bueno se esperan obviamente y dejando abiertas todas estas puertas y áreas de oportunidad, como bien dirían por ahí, que no me gusta el término pero ni tantito, es seguir teniendo a la gente de este país, en este caso Estados Unidos, viviendo en el miedo constante de una represalia a través de los diferentes grupos con los que se asociaba este hombre Osama Bin Laden. Entonces yo tengo una opinión muy clara al respecto, en el sentido de que violencia genera más violencia. Obviamente las palabras no son no las acuñé yo, pero sin embargo creo que la violencia no nos conduce a nada. Pero bueno, como por ahí bien decían en el Twitter, la discusión sobre las ideologías pues tampoco nos lleva mucho, ¿no? Si no hay que hacer las cosas y ponernos todos en el mismo barco, porque como bien les decía en alguna otra emisión, todos vivimos en el mismo barco. Que vivamos en diferentes países, las fronteras se pueden borrar si nos tomamos en cuenta como raza humana. Pero bueno, pues ahora sí que una ideología nos estorba a otra, llámese política, llámese religiosa, llámese del tipo de ideología que se llame. Siempre tenemos que buscar la contra en la otra para decir nosotros somos mejores ustedes. Y eso no nos ha llevado a ningún lado. Entonces se los dejo de tarea para la reflexión y pues continuamos con el programa. Los dejo con The Game Has Changed y ahorita regresamos. Pues ya prácticamente despedí el programa. Saludos. We'll be right back. generales. Y bien, pues ya estamos llegando a la parte final del programa. No me resta más que agradecerle su compañía en estos minutos que tuvo de duración esta edición número 43 del Espejo de Momo, del 8 de mayo del 2011. También no me resta más que agradecerle a nuestros patrocinadores, como siempre, a los señores de Consultoría Jurídica Empresarial. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento o necesitan de algún tipo de asesoría legal en pues creación de una empresa, elaboración de contratos y todo lo relacionado con esto, pónganse en contacto con ellos. El correo electrónico es consultoría.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí pues expongan su caso y ellos les contestarán a vuelta de correo esta cuestionamiento que ustedes tengan, o esta asesoría que necesiten, o los contratos que necesiten, etcétera, ¿no? La asesoría legal que necesiten para ustedes y su negocio, pues bueno, acudan con los señores de Consultoría Jurídica Empresarial. Y también falta la mención de los señores de Redux Studio, que ellos se encuentran en reduxstudio.com. Ahí, si ustedes tienen alguna necesidad de tipo pues de diseño, más bien, acudan con ellos, son gente muy profesional, les ayudarán con todas estas necesidades que ustedes tengan de diseño. Vean, chequen su página en reduxstudio.com y ya verán que estas necesidades se verán cubiertas por estos señores profesionales del diseño. Y bueno, pues como les decía, no me resta más que agradecerles su presencia y sus oídos y su cerebro por estos minutos que duró la transmisión de este Espejo de Momo ante Hora Nacional. Nos veremos, si todo sale bien, la próxima semana a esta misma hora por esta misma estación. Si nos escuchan en la versión de podcast, pues bueno, también, ¿por qué no? Muchas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Los dejo como siempre con una última canción de este álbum que hemos estado escuchando la noche de hoy, no sin antes recordarles que en reduxnet.info encuentran pues todos los proyectos que componen a esta red de amigos que nos dedicamos a crear cosas para su entretenimiento. Los dejo con la canción más popular de este álbum, de Tron Legacy, por los señores de Daft Punk. La canción se llama The Wrist y pues bueno, nos vemos la próxima semana, o más bien nos escuchamos la próxima semana. Saludos, un abrazo, hasta luego. Forma parte de la Redux Network.